nunca no han estado. Esta agrupación creo que lejos ha dejado una vara demasiado alta, como muchas otras, porque gracias a la música que hemos sido conocidos en todas partes del mundo. Pero sin duda los Jaivas marcaron un hito en el sentido de poder mantener una banda tantos años como 60 años. Así que para esto, esta nueva década de este grupo, que anoche además lo vislumbró, yo le contaba al Seba que en lo personal creo que era cerrar los ojos y escuchar a los Jaivas junto a Gabriel, junto al Gato, creo que ahí estuvieron en la quinta ellos. Y un doble homenaje de haber podido recibir también las llaves de lo que es su Viña del Mar, que pueblo de su nación, ¿cierto? Que es muy bonito cuando cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de donde somos. También un saludo para nuestra gran humorista, llamémoslo, yo no la conocía, pero que ya me gustó el solo hecho de haberse puesto una polera y haber dicho que era de acá de Puente Alto. Puente Alto que para muchos de nosotros significa también mucho como comuna, porque es donde nacimos. Y cuando sale en las páginas rojas nos duele el alma, porque sabemos que la gente de Puente Alto no es así. Y como lo dije por ahí, como postdata, en un saludo que le mandé a la humorista, yo digo que los puentealtinos son harto buenos para el huevo, así que yo creo que podríamos mandado a varios, tenemos muchos aquí que les gusta mucho el huevo. Así somos los puentealtinos, para que los conozcan, ¿no? Y como nos gusta estos huevos, también nos gusta. ¿Eh? Sí, pero los Jaivas salieron más tarde. Sí. Pues lo mismo que hicieron con Illapu. Bueno, es la falta de respeto de las productoras que hace estos eventos, que se está perdiendo este condimento. Yo creo que ojalá que llegue un canal de televisión que se la juegue por el país, que se la juegue por la identidad, por nuestro folclore, por todo eso. Pero nosotros vamos a rendir este homenaje. Uno de los temas que se tocaron anoche y que además sonaron como esta misma melodía, La Conquistada, con este gran grupo nuestro, chileno, viñamarino, Los Jaivas. Conquistó. es caricia tierna de Venus. Suave es caricia tierna de Venus. Ella es una nube que un beso ardiente me derritió. Ella es una nube que un beso ardiente me derritió. Bueno, tremendo tema, pues, tremendo tema que se escuchó anoche exactamente como lo escucharon ahora ustedes a través de Los Guerreros del Arco Iris. Gran grupo. Le contaba una anécdota a Sebastián fuera de micrófono, que a veces cuesta hablar ante la sociedad porque hay tanta gente mentirosa que cuando uno dice la verdad también se siente a pensar que es una mentira, pero lo que digo no es mentira. Hace un tiempo razonable, no sé cuántos años ya, porque los años pasan como muy rápido, y tocaba con Miguel Ibarra en la agrupación Rey Mestizo, y bueno, se hizo una producción en Puente Alto que la trajo Imagen y Color, que era una productora, trajo a los Jaivas a Puente Alto, al gimnasio municipal. Y nosotros fuimos teloneros con la agrupación Rey Mestizo, con el Miguel Ibarra, que fue algo muy espectacular que me ha tocado vivir en mi vida como músico. Poder haber compartido con esta gran agrupación el escenario, y no solamente el escenario, porque tuvimos las posibilidades de estar con ellos en el camarín y conocerle de manera más de persona, una excelente persona, podemos conversar con el gato al quinta. Fue algo espectacular. Entonces esa imagen que a uno le queda cuando uno así, cuando uno es músico y bueno, uno aspira a ser quizás no conocido, pero ser de la gente del lote bueno, tiene posibilidad de conocer a muchos músicos. Bueno, yo a través del sonido y de la radio y todo eso, he tenido la oportunidad de poder conocer grandes músicos. Y sin duda, los Jaivas son unos grandes músicos. Y anoche, espectacular, la Juanita le da ese marco. Yo diría, como te dije, que los Jaivas históricamente son la mejor banda que ha tenido Chile. Por último, en este último siglo, al menos por la trayectoria que llevan y haber sobrevivido como grupo a la muerte de dos de sus más grandes pilares, ¿cachai? Sí. Que eran el Gabriel. Sí. El Gabriel era un seco, era un productor y era músico y era el que llevaba la banda para todos lados. Y luego el Gato, que era el compositor, ¿cachai? Exacto. Que muchos temas, muchas letras eran de él, ¿cachai? Por lo mismo creo que yo a veces me admiro de las cosas que pasan en otros países y que no somos, que seamos capaces ya que somos tan monos. Por ejemplo, tenemos una arena Movistar, que es un tremendo espacio. Yo ahí fui a ver a los Kiss, una cuestión apoteósica, que se podría perfectamente, con una muy linda producción, poder hacer. De hecho, los Jaivas van a estar ahí. Y sin tanto costo. Abrir el espacio. Y ojalá eso se replete y ojalá se rellene, porque la música chilena debe de volver a tener el espacio y el lugar que se merece dentro de nosotros primero, los chilenos, porque tenemos que poner música chilena. Creo que anoche, con todo el respeto que me merece la gente que le gusta la música mexicana y que además le gusta este chico que venía, Hernández. Ah, de los mariachi, ¿no? Es como un... Bueno, pero yo me refiero a que hace un comentario la Sole Domínguez del Sol y Medianoche y yo le encuentro toda la razón. Porque es una... al margen de todo lo que pasó, que pero deberían haber sido ellos los que inauguraban el festival. Debieran haber sido ellos los que tenían el público a su favor. Todas esas cosas creo que este año faltó cerebro en una falta de la razón, digamos. Claro, y se dejó notar mucho lo que pasó en el festival este año, ya que la televisión hoy día de repente dice verdades, como tuvo la cara de darla el señor productor, el director, el señor Correa, que se bajó porque no lo pescaron. En el fondo, hoy día hay mucha levantada de ego y no se piensa en el país. Creo que esto debería pensarse en lo comercial y también en el país. Hoy día, para nosotros, los que somos amantes del folclore, creo que ojalá que no se termine, pero para allá también va el Festival de Olmué. Esperar que no, porque es como la raíz que va quedando del folclore nuestro y no, que no debemos de perder jamás. Y como no queremos dejar de perderlo, bueno... Oye, quiero contarte una cosita. Voy a hablar del Rolita. Un compañero mío, el Rolando Pérez, creador, gestor de la banda de investigación Coyasuyu. Bueno, ayer estaba con mucha penita, me imagino que hoy día igual y quizás cuántos años más, porque partió la Meche, su mamita, y bueno, lo acompañamos un ratito anoche y ahí tuve la oportunidad de estar con Juanito Flores. Le mando un saludo muy grande al programa y bueno, y él nos explica y nos contaba que está, que ya lo subió en Facebook, así que lo pueden buscar, Juan Flores Lusa. Está rifando un tremendo charango con el cual grabó muchas melodías y tocó muchas melodías en los distintos grupos que ha estado, y un cuatro que lo adquirió allá, que se lo hizo un luthier especialmente a él, que lo rifa. ¿Ya? Él me dice que lo ubiquen en Facebook, ahí está su número telefónico, sí. Y que lo puedan llamar para adquirir esta rifa que se va a tirar, creo, el 5. El 5 de marzo. El 5 de marzo creo que se tira esta rifa. Así que le mandamos un saludo fuerte a Juanito Flores de aquí. Y bueno, y a toda la gente que quiera tener un charango imagínese, o sea que él trae una mística. Claro, trae una jayu, sí, tiene, un espíritu. O sea, yo creo que debe sonar solo. Prácticamente. Bueno, un saludo especial para él, para Rolita, para todos los chiquillos del Colla Suyo, que están como de duelo con la Meche. Bueno, para ellos le vamos a dedicar con todo cariño esta canción del grupo Naya, que está también en los estudios grabando y pronto va a sacar su segunda producción. Vamos a escuchar de ellos Sin Ti, dedicado a la Meche que se fue a encontrarse con su viejito. Escuchamos a los Naya, Sin Ti. Oye, bueno, chiquillos, se nos está yendo el tiempo del verano, ¿eh? Y bueno, tuvimos hartas calores, hemos tenido muchas calores todos estos días. Estas calores, no sé qué nada usted, que porque llega marzo, llega la lluvia, llega nada. Como que histórico eso, abril, lluvia en mil. Pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar, mire, el tiempo puede pegar una desconocida. Es bueno poder hacer un poquito también de aseo y ornato en vuestras casas, aprovechar estos tiempos de repente, limpiar las canaleras, el techo. No es malo a prepararse para, se decía mi madre, debiéramos de ser como las hormiguitas que se preparan todo el verano para tener comida para el invierno. Así debiera de ser, por cierto. En varias partes del mundo el invierno ha sido muy crudo. En Estados Unidos, por ejemplo, hubieron lugares, estados de Estados Unidos, que tuvieron temperaturas no muy frecuentes, 40 bajo cero, o sea, olvídate, cañerías tapadas. No es gente que, obviamente, que no tiene un buen pasar en la habitacional, también sucumbe. Es peligroso para todos porque también los techos se vienen abajo, pues si hay nieve. Entonces es bueno poder reforzar todas esas cosas ahora, prepararse. ¿Ya? Yo sé que están con la vorágine de los colegios. Bueno, aprovechamos también de pasar un datito. Si andan buscando matrícula, por ejemplo, el colegio que tiene matrícula en este momento, por ahí por bajo cuerda, el colegio Nuestra Señora de las Mercedes, así que pueden ir para allá. ¿Ya? Alguna gente que anda buscando colegio, que se vuelve loco en este tiempo. Muchos de ellos ni salen de vacaciones, porque la platita que tienen que comprarla en los útiles y a veces han estado fiscalizando los seremis de salud con respecto también a los útiles escolares y las listas que se están poniendo, que son a veces apoteósicas, chiquillos. A veces no alcanza ni para nada con todas las carestías que se nos vienen. Son tiempos difíciles estos, chiquillos. Pero vamos a pasarlo, pero lo vamos a pasar con música. Y nos vamos a ir a Arica, ya, allá tierra de verano constante. Desde nuestra puerta central a nuestro gran país, Chile. Para todos nuestros hermanos ariqueños que radican en Santiago, venga un saludo especial para ellos. Vamos a escuchar a los cantores de Arica con No Me Basta. Soñar. hace falta. Me hace falta tu dulce sonrisa que hacía soñar. No me basta con solo mirarte, no me basta con solo hablarte. Solo no debes saber que te quiero. No me basta con solo mirarte, no me basta con solo hablarte. Solo debes saber que te quiero. Ahí escuchamos a los cantores de Arica. No me basta. Oye, tenemos postergado, pero por ahí por marzo vamos a tener un gran entrevistado, ¿eh? Ya estamos haciendo los nexos con él. Y nada más que nada menos que nuestro amigo Ramón Olivares del programa Renacer Andino de Antofagasta. Un programa que tiene muchos años y que además promueve la música andina a otros niveles y a otros continentes también, así que es un honor poderlo entrevistar acá en los Guerreros del Arcoíris. Eso es en marzo. Hoy día teníamos unos entrevistados, pero no nos llamaron, quizás por qué. Y también dar las disculpas del grupo pasado, ellos sí se disculparon. Los chicos me dijo uno de ellos que me escribió, me dijo que no habían podido llamar porque estaban preparando lo que va a ser el concierto de ellos este 25. Ya, sí, no se entiende igual. Van a tener un concierto allá, que están contando plata para, me refiero a los Torricos de Ovalle. Los Torricos de Ovalle. Mira. Ellos están haciendo un evento grande, están invitados los Hacha Inti. Y claro, creo que tocaban este fin de semana. Claro, o no sé cómo le habrá ido, pero esa plata esa plata iba directamente para la grabación de para ellos. Su disco. Así que bueno, por eso es que tampoco nos habían llamado, porque no tenían material los chiquillos como Pablo. Pero nosotros les decimos, chiquillos, hagan lo posible por un house studio. Ubiquen a Juanito Flores. Tiene un house studio por si acaso, y trabajar con Juanito Flores va a ser una gran ayuda, porque además les va a ayudar en la parte de la producción del disco. Así que conversen con él, búsquenlo en Facebook y van a tener muy buenas aceptaciones, chiquillos, de una persona que sabe realmente de lo que es el folclore andino. Bueno, pero vamos a seguir con todo esto de poder buscar entrevistados. Tenemos una visita también, mira, en el programa Guerrero del Arcoíris, el Facebook. Tenemos un evento que va a ser en Talagante, y es bueno nombrarlo porque ella estuvo con nosotros y va a tocar en ese evento la Almar. ¿Se acuerdan de Almar? Sí, sí. Así, si lo encontráis, te lo mandé al programa. Ah, pero al muro. Hacia el Facebook del programa. Oye, métanse al Facebook del programa para que empecemos a ver quién les gustaría que hubiera un pequeño especial con ellos para el próximo miércoles. Tengan, no tengan miedo de hablar. Ya, si les gusta Chila Hatun, por ejemplo, hay algunas que les gusta Chila Hatun, ¿cierto? O podría ser Pacha, no sé. Ustedes vean ahí, nosotros material dispuesto para hacer un especial con esos grandes grupos chilenos. Bueno, Chila Hatun. Oye, que la Almar, la chica creo que tuvo un accidente, una cosa así. No, tenía un pequeño malestar en su tobillo y fue operada. Está en su recuperación. Le mandamos un saludo aquí para el monte. ¿Encontraste la? Sí, mira, aquí está. Se llama Revuelta Musical. Y claro, hay cuatro cantautoras, me parece, que son las cuatro mujeres. Y hay micrófono abierto también para el que se quiera sumar. El viernes 10 de marzo a las 9 de la noche, Avenida 21 de Mayo, Talagante. ¿Y la adhesión cuánto es? De la preventa está en 4.000 pesos. Bueno, les decimos desde ya, y los que tuvieron la oportunidad de escuchar al Almar, que vayan, pues, chiquillos. Sí, 4 lucas no es nada. Así que todos los chiquillos que quieran ir, por el que sean de esos sectores, por el monte, y que nos siguen por allá, que suban la información. Oye, ¿te parece que viajemos imaginariamente al norte? Al norte de nuevo, no, pero nos saltamos de Arica, grande, estuvimos en Arica. De Arica, nos vamos a venir a Iquique, nos vamos a venir con la agrupación Guamari esta noche. Y bueno, quiero mandar un saludo también para el Benjita, para los Caritos, que están haciendo todo su esfuerzo por tratar de poder levantar la música en esos sectores. Se ha hecho un poquito difícil, pero no imposible, ya pronto volverán a estar de pie los Guamari. Esta noche lo vamos a escuchar con una morenada, solo y triste. Thank you. Eso era desde Iquique, Guamari, hijos de la montaña significa en aymara eso, ¿ya? Yo me siento un guamari, un hijo de la montaña. Hoy yo les contaba, no sé si la semana pasada que iba a subir, pues se me achingaron los viajes, pero se pospuso para esta semana, al mismo lugar que le había hablado, que es el lugar del Cajón de los Valdés, que es un lugar muy hermoso. Pero que es de trekking de altura, no es para que vaya Pedro, Juan y Diego vaya, porque hay que tener mucha responsabilidad. Nosotros hemos planificado muy bien esta salida, con todo lo que significa la planificación, con el aviso respectivo también en carabinero, etcétera, o sea, todo con todo el marco de lo que debe ser una salida a la montaña. Así que vamos con alumnos del muro Amador Donoso, ¿ya?, que está ubicado acá en Puente Alto, un muro que va a echarse a andar después del 6 de marzo y los vamos a recibir a todos allá para que vayan de forma gratuita a aprender a escalar. Dicho sea de eso de paso, vamos a ir a la música con Urimarca, nuestros amigos de esta gran producción. Vamos a sacar este gran tema que se llama Cholita Dorada. Cholita Dorada con Urimarca. Quiero olvidarme. Bueno, ahí estaban los Urimarca con esta Cholita Dorada, bonita canción, ¿eh? Hemos tenido buena música hoy día para acompañarles a todos ustedes, como todos los miércoles, tratar de hacerles entretenida la tarde-noche, ¿ya? Tenemos harta pauta musical esta noche para compartir con ustedes, ¿ya? Nos vamos a volver a ir a Arica, ¿les parece? A estar allá con el calorcito ahí en la playa. Bueno, conocí a Arica, pero no tuve la oportunidad de conocer todo. Así que pues tuve muy poco rato en Arica, así que conocí lo poco que conocí. Me llamó la atención, lo que más me llamó la atención es que tiene unos teatros espectaculares. Actué en ese teatro de Arica. Hay muchos buenos músicos en Arica, además. Oh, sí. Ahora, la semana pasada fue el carnaval de Arica. Po. Sí, pues. 3 días seguidos. Y terminó con los Jarca. Bueno, el norte así, hasta ahora. No, y ahora también, pues están en diferentes pueblos. Cariquima, claro, Isluga. Va subiendo el carnaval, claro. Y la gente lo va siguiendo. Bueno, vamos a seguirlo a ellos esta noche. Marca Maru, Corazón Adolorido. Oye, ahí estaban los Marcamaru, Tierra Fértil, con este corazón adolorido. Bueno, dicen que los corazones adoloridos pasan en verano también, ¿eh? Hay amores de verano, dicen por ahí. Se terminan las vacaciones y como que ahí termina el amor. Había una canción muy hermosa, antigua, de por ahí por los años 60. No, era una canción que decía el final. Era del dúo Dinámico. Del verano llegó y tú partirás. No, pero claro, son normales los amores de verano en este tiempo, en la playa. Un loco amor de verano. Los jovencitos se enamoran de repente. Oye, claro. Los jovencitos se enamoran. Oye, nosotros ahora invocamos al amor porque, como nuestro amigo, quiero dar unas explicaciones a Don Abdón y a todo para que no se preocupen. ¿Por qué no nos ha llamado Sergio? Lo que pasa es que Sergio está gripado. No está gripado que esté agripado él, no, se le agripó su radio. A él no me diga. Capaz que se compró porque estaba en esa. Sergio. ¡Oh, apareció Sergio! Sergio apareció, pero justo. No puede ser. Pero si lo hubiésemos pelado un poco más. Perdón, si lo hubiésemos esperado un poco más. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, bien. Tú eres Vicente Moyano Roja. Y tú eres Sergio Aguilera, el gurú, el sensei, el maharishi, el más grande de las plantas. Y otro más grande que yo, señor. Se llama Jesus Christ. Oye, Sergio, cuénteme. Le estaba comentando que a lo mejor no nos llamabas porque se te había quemado el transistor. Para no decir que se te pelaron los cables. Se me hizo perder un aparato, pero me voy a comprar otro, mi hijo. Se te hizo perder el aparato. La pega, ahí está. Está media floja. A pesar de que tengo tantas plantas hermosas, bellas. Tengo dólares negros, blancos, verdes, plomo. Tengo rulas, mensa, poleo, toronjil para la. Albahaca, tomillo, helecho, naranjo, limón, y todas esas cosas. Ya, pero no importa. Pero que te vayan a ver a Clavero con Santo Domingo. ¿Con Coquimbo, hombre? Perdón, con Coquimbo. Te estaban mandando por ahí. A ti nunca iba a andar, puta, huyendo de allá de Clavero con Coquimbo buscando a don Sergio. Que yo, ese es mi amigo que anda perretito en la montaña. Oye, Sergio, fíjate que como tú ya te hacíamos como. Que no iba a llamarnos, no. Habíamos elegido hasta el bolero, pues, así que ahora vamos a tener que guardar el bolero porque tú traes un bolero, pues, me imagino. Bueno, señor. ¿Ah? Sí. Se llama Flores Negras de los Pancho y Edi Gourmet. Toma, cacho goma. Pero ¿por qué son tan claveles negros? Flores negras. Experto ya. Claro, es que quizás sea por luto. Oye, no, parece que estáis trabajando a medias con el Iván Martínez, po. Estáis loco, sería millonario, ¿no? Oye, hay que destacar lo nuestro, ¿eh? Puente Altino, el cabro. Sí, oye, hay que, hablando de lo nuestro, un abrazo fuerte para Juan Carlos Paredes y un saludo grande para don Pedro Ruiz. ¿Ah? Puente Altino, ambos. Puente Altino, claro. Un pobre hombre, dijo Juan Carlos. Bueno. Oye, ¿qué te pareció la actuación de esta chica Puente Altina en el Festival de Viña, en la parte humorística? Creo que dejó la vara muy alta. Dicen que sí. Porque yo no veo esas cosas de festivales. Extraordinario. Pero no viste los Jaivas. Eso de anoche, porque igual que tú. Me gusta el folclore, yo sabía que tú debías estar pendiente de eso. Me levanté. ¿Sí? Me había quedado dormido, me levanté y vi todo el concierto y quedé impresionado del profesionalismo que este grupo tiene. Merecían todas las gaviotas de todo Valparaíso. No, si me dieron platino. Esa que quería Julio Iglesias, ¿no quería esa? Ah, no sé, no estaba ahí yo. Tanta gente que la anhelaba, pero la cosa es para quien es, ¿cierto? Oye, pero para ellos que son nuestros, son chilenos, y 60 años de Iván. Son de tu edad, parece. Yo creo que sí, oye, más o menos. Deben ser 50 horas, weón. Claro. Bueno, pero igual un gran homenaje, pues ahí está, está toda la experiencia. No, oye, y se despidieron con todos juntos, ¿cierto? Sí, se le escucha bien. Oye. Oye, Sergito. Cuéntame. Queremos agradecerte que nos hayas llamado, estamos preocupados por ti, creíamos que te habías ido a la playa y que te habían metido en las olas como la Alfonsina y no habías vuelto más. Pensaste que me habían comido las fragatas o los tiburones. No, no creo los tiburones, yo creo que capaz que lo ahí haya aparecido en otro lado, yo la creo pincoya, que no soy para comerte. La pincoya, la pincoya. ¿La pincoya? El chauco. ¿Ah? El caleuche. Ya, compadrito. Los paritos. Ha sido un placer conversar contigo y saber que estás bien. Saludo a toda tu familia. En tu nombre, Y vamos a escuchar entonces este tremendo bolero que nos ha dedicado para todos nosotros esta noche. Flores negras. Oh, y Barnabás, anda a acostarte. Chao. Ahí está el bolero dedicado de Sergio para esta semana, con los Panchos y la mujer, ¿cómo se llama? Heidi Gormé. Heidi Gormé. Bonita voz, bonitas lecciones de Sergio esta semana. Temazo. Qué paso, ¿eh? La preparó. Y eso que no tiene radio. La juntó por dos semanas. La juntó. Oye, bueno, también se avecinan algunas tocaditas por ahí también, ¿eh? Vamos a averiguar en este ratito. ¿Dónde más hay tocaditas por acá en Santiago? De los grupos que... Pero la mayoría andan de vacaciones, estos cabros, oye. Andan de gira artística por ahí. Bueno, vamos a escuchar de esta gran producción de la gran agrupación Altiplano, Paraca. Lluvia de arena. Thank you. Aló. Oh, y tuve un problema técnico. Un supai se nos metió, una energía negativa. Pero aquí estamos aerosos de nuevo. Y bueno, si está Juan Carlos en sintonía, para que nos llame también para avisarle lo que nos acaba de acontecer. Bueno, son cosas que pasan, son las cosas técnicas que se producen y que a veces por falta de mantención y quizás por falta de atención se terminan echando a perder. Pero vamos a seguir cantando, dice ya por ahí, ¿eh? El Patara, ¿cierto? Y vamos a seguir cantando. Claro. Vamos a seguir cantando. Que los guerreros del arcoíris tienen pilas para rato, ¿ya? Y qué bueno, y nosotros también muy contentos, y ojalá que la Pacha nos pueda seguir auspiciándonos para poder de aquí a, qué sé yo, a todo el invierno que se avecina, que va a ser fuerte, también poder estar con ustedes y poder compartir esto que nos gusta a nosotros, que es la música andina, pero aparte de eso, lo cotidiano, es que ustedes se sientan como un ratito agradable, un ratito dentro de sus casas. Les voy a presentar una agrupación nuestra, que tiene muchos años, han estado con nosotros en dos oportunidades, todos nacidos y criados en esta gran comuna llamada Puente Alto. Hoy por hoy, grandes profesores, grandes músicos, y me refiero a la agrupación Aicha, que nos va a presentar esta noche una canción muy hermosa de un gran, gran folclorista chileno. El Pimiento, con grupo Aicha de Puente Alto. En el centro de la pampa vive un pimiento. Soy viviendo para su vida, soy viviendo. Soy viviendo para su vida, soy viviendo. Coronado por la tierra vive el pimiento. Luna y viento lo vigila, luna y viento, luna y viento lo vigila, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero. Debajo el suelo, cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte hasta camello, siento el canto de tu rama. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque el norte todo tuyo, todo espera. Eso, ahí estaba la agrupación Aicha de Puente Alto con este Pimiento, hermosa canción, ¿eh? Bueno, la música es así, de todas partes, de donde venga, es muy bien recibida. Y un homenaje también a los músicos que participan de la... que doblaron la mano a esta producción media traufa del Festival de Viña. Y salieron muchos músicos a la defensa de sus propios músicos, que es lo que hay que empezar a hacer. Los más grandes tienen que venir a defender a los más chicos, es la idea. Y ahí estuvo el tío Valentín, y ahí estuvo Horacio Saavedra, y me imagino que también estuvieron muchos más. Creo que en Chile debiera de respetarse el arte de la música, la composición. Miramos hacia el Perú, hacia Bolivia, hacia Ecuador, y ellos sí respetan su cultura, sí respetan su música, su identidad. Nos falta mucho que aprender de nuestros hermanos pueblos que los tenemos al lado, pero no queremos darnos cuenta que es importante observar esta música. Porque esta música llega al alma, sin duda llega al alma. Pero como esta música también tiene de alma, también tiene de, ¿qué van a decir usted? De galanes, pues claro, esta música es muy galán. Ahora les voy a mandar un saludo a muchos galanes que son rayoleros, ¿ya? Son rayoleros. Muchos de ellos, muchos de ellos son de acá, de nuestra comuna. Oye, y además quiero decirles que nosotros como comuna de Puente Alto tenemos en el complejo Amador Donoso un tremendo estadio de rayuela. De veras, así que debe ser una cosa muy impresionante. Yo le quiero dedicar esta canción a todos los amigos y hermanos rayoleros que nos escuchan esta noche, galanes rayoleros, y por supuesto haciendo un recuerdo de mi gran amigo el Lito Wala, gran rayolero, que hoy día debe estar en algún lugar del paraíso, ya, y de allá nos escuchará, ¿cierto? Vamos a escuchar entonces con la agrupación Proyección de Bolivia este rayolero. Personas tienen un vicio muy peculiar. Todas las personas tienen un vicio muy peculiar. El mío es el rayolero, un juego tan singular. El mío es el rayolero, un juego tan singular. La rayuela es un juego pasatiempo popular. Rayuela es un juego, pasatiempo popular, que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Thank you. maridos a llorar. La suerte de las mujeres con marido rayonero, que tenga el pulso certero en el amor y en el fuego. Que tenga el pulso certero en el amor y en el fuego. Con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro. Con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro. Con astucia y mucho esmero cada tiro entra al agujero. Con astucia y mucho esmero cada tiro entra al agujero. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Esta canción dedicada a los rayoleros de todo Chile y de todos los lugares. Un deporte muy arraigado en nuestras costumbres campesinas también. Se asocia mucho con el vino, ¿eh? Bueno, pero todo se asocia con el vino, en realidad, acá en Chile. Pero bueno, esto es un deporte con para quitar las penas, digo, por ahí. Ay, la amargura. Qué terrible, ¿eh? Lo pasado es pisado, dicen por ahí. Eso. No te lo quita nadie, guachito. Oye, hemos estado súper con harta música. Hemos tenido varios programas. ¿Qué pasa? Se está alterando algo. Te habrá soltado algo ya. Oh, ¿qué nos está pasando? Puras cosas. Bueno, a eso es lo más importante. Vamos entonces a escuchar a los Jarcas con Illapa. Thank you. Bueno. Con hartos problemas técnicos hoy día. Pero aquí los guerreros del arcoíris siempre sonando. Hay interferencia, no nos escuchamos. Ay, cuántas cosas. Son las cosas técnicas. Todo lo técnico algún día va. En algún momento también va a fracasar toda esta tecnología. Como todo. Yo no sé si alguna vez tú te has detenido a escuchar con atención a dos personas que hay un grupo que dio mucho que hablar y dio mucho que tocar en el último tiempo y sigue sonando. Nos enseñan algo acerca de cómo funcionan internamente los seres humanos. Lo vamos a escuchar con C.S. Lewis señala en su libro Menos Cristianismo que es común escuchar cosas como esta cuando dos personas están discutiendo entre sí. ¿Qué te parecería que alguien te hiciera esto a ti? Es una frase. Este asiento es mío porque yo llegué primero. Una vez piensas que tu sentimiento es grande, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia. El sol y las estrellas serán mío, así como tu luz de luna nueva. De alguna manera presentando el argumento de por qué yo tenía una razón poderosa para hacer lo que y que guardabas para mí tu primavera cuando estaba saliendo de casa. Y bailaremos. El arte sería muy raro escuchar a alguien decir: a mí que me importa verte esperar. Pero la gente no dice esto, la gente se excusa. ¿Quién ha dicho que las personas no? No, nadie hace eso. Una especie de re. Quiero vivir de cara al presente para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo. Una nueva forma de vivir. Juntos a Generación Encendida Jesucristo. Generación Jesucristo. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Esperamos en la calle Manuel Rodríguez 0369, esquina de este Metro Plaza. Cuando la gente está suena en aquel día sin tanto y que la va a entrar y va a dar. Cuando las canciones sanas a su patria lleguen ya. Bueno, ahí teníamos la agrupación Iyapu, que nos acompañó. canto hermoso al Señor. Qué hermoso es el Señor. Hoy día tenemos, estamos como cansados de hablar, ¿eh? Hemos hablado tanto. Qué hermoso es el Señor. Muchas cosas. El Maestro. Hoy día queremos... Bueno, en esta canción que se nos avecina, es para que piensen un poquito, ¿eh? Porque en realidad estamos pasando por una situación precaria con respecto a la sociedad. Y bueno, ellos hace un tiempo atrás hicieron una canción, y yo me refiero a la agrupación Unahue de Antofagasta, con esta canción, a Lore, El Ciclo del Peligro. Material no nos deja sentir. El país hiere con misiles, ni con guerras ni fusiles. Se construye con trabajo y con paz, con la alegría de los que vendrán. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará y el horizonte verá. Hey, amigo, no te dejes morir así, saca lo que hay dentro de ti, que el sol mañana iluminará y el horizonte verá. El horizonte verá, el horizonte verá, y el horizonte verá. Eso es Punahue de Antofagasta con este siglo de espera. Mucho la canción, ¿eh? Con esta sociedad muy abandonados, bueno, que hablamos de la pasada, ¿cierto? Cómo matan, cómo denigra esa droga a los niños, cómo los deja, por Dios, qué terrible. Cuántas familias a esta hora de la noche sufren, quizás por la pérdida, hoy es una pérdida a veces irreparable. Que no hay vuelta. Pero no estamos para recordar cosas, estamos para darle buena onda. Eso es este verano 2023. Queremos darle pura buena onda a todos ustedes cada miércoles a través de los guerreros del arcoíris. Esta noche una canción muy hermosa, recordable, con una gran agrupación. Bueno, hay corporaciones y me decía Sebastián, Simón González, guitarrista. Bueno, ellos son músicos y muchos de ellos porteños. Bueno. Maestros, vamos a escuchar a Congreso esta noche para todos los que les guste el Congreso como grupo. Cielito de mi pieza. Ese es mi dolor. Thank you. las estrellas y tú el mismo sol. A esta gran agrupación como es la agrupación Congreso, ¿no? La agrupación chilena, todavía sonando muy fuerte, con algunos cambios de introducción. Algo que está pasando en casi todos los grupos, la introducción de jóvenes valores que le han dado una misticidad y también han podido salvar grupos. Sin ir más lejos, el mismo Los Jaivas. A la incorporación de Carlitos Cabeza fue como algo mágico ahí, para reemplazar, nunca va a ser reemplazable, pero obviamente para seguir el sentido de lo que es el grupo. Entonces muchos de ellos están haciendo eso, incorporación de jóvenes que hoy día tienen mucha más capacidad musical, lectura musical a primera vista, y son personas que pueden trabajar mucho más rápido los ensayos. O sea, son incorporaciones que se le da, y más encima la tecnología que tiene que ir de la mano, que muchas veces es muy cara, que muchas veces es muy costosa de adquirir. Por eso es que hay que ir dándose datitos. Y les quiero repetir el datito de Studio House, de nuestro gran amigo Juanito Flores, que me dice que está produciendo. Están grabando con él ahora Jacta Mari, lo hemos tenido acá. Así que acérquense, por chiquillo, búsquenlo en Facebook. Quizá ahí una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Es muy importante saber que estamos haciendo una labor súper grande para difundir esta música, que ya casi extinguida en la radio convencionales, y quizás me llevo a decir en la radiodifusión. Nos cuesta mucho salir al aire, es muy difícil poder mantener, pero estamos dando la guerra, somos guerreros del arco iris. Así que así estamos. Ahora vamos a escuchar de la agrupación Candombe de Mucho Palo. Voy a traducir lo que me dijo él. Candombe de Mucho Palo. ¿Y quién es el intérprete? Jorge Duprado, que me imagino que es uruguayo. Así que para toda la gente avecindada de Uruguay, este candombe. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue

lluvias traerá. Entre abuelos y fogones de amistad, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos. Los Jack Tamari con esta morenada. Bueno, qué hermosa melodía. Felicitación a los chiquillos también. Todo esto que pasa para nosotros es una alegría tremenda cuando ellos pueden traer su música y dar a conocerla a través de los Guerreros Arcoíris, que no tiene más que ese sentido. El sentido de la INI, de la reciprocidad, del dar y recibir. ¿Algún día recibiremos? Claro, cuando hagamos algún evento ellos van a estar con nosotros. Y vamos a hacer un gran evento, sin duda, cuando la Pacha así lo pueda permitir, ¿cierto? Seríamos que hiciéramos una gran pagua para hacer llover, ¿cierto? Estamos recién diciendo. Sería la danza del acuatiri. ¡Ah! Oye, de todos estos espíritus de las montañas, ¿cierto? Como los Wirwils Malku, esos que nos protegen, sin duda nos protegen. Podrían hacer que nos llegara un poquito de agua, algo que les pudiera dar a este pobre región metropolitana. ¿Vamos a la música? Sí, nuestros amigos de La Legua, Sol y Lluvia y este aeroplano. A mi pueblo dormido, esperando su hada madrina, con su faldita frisada y su pecho lleno de estrellas. Nuestros amigos de Sol y Lluvia, que es lo que queremos, lluvia. Eso sería muy bueno, de verdad. Aunque peligroso, pero sin duda. Por lo menos que nos lleguen este año, que nos lleguen cuando tiene que llegar, pero que lleguen. lo que se sale. Como ha pasado este último tiempo, que nuestro planeta ha cambiado de rumbo, y ya lo decíamos al principio del programa, como países de mismo América, pero de Norteamérica, la han pasado mal en los inviernos. Ojalá que no sea también, que sea como era antes, Mediterráneo, con la lluvia. Ahora es un poquito más dificultoso, sí, porque mucho cemento. Entonces el agua escurre y eso hace que pasen las catástrofes. Antiguamente, yo mismo les cuento, no tengo para qué decir, me lo contaron, yo lo viví. Y acá, llovía en agosto, junio, mucho. Heladas de bajo cero, me atrevería, porque yo me acuerdo que iba de mi población, que es la Pedro Aguirre Cerda, hasta la escuela, hasta la Maipo, y yo me iba caminando y había escarcha. Me acuerdo que la sacábamos con los chiquillos de mi... para payasear, pues usted sabe, payaseo. Pero imagínense los fríos que existían en aquel tiempo acá. Claro. Bueno, el otro día pasó algo inesperado. Yo veo mucho fútbol. Y bueno, los que también ven podrán recordarse. Estaba jugándose un partido en Calama y tuvieron que suspenderlo a causa de los granizos y tormenta eléctrica que estaban cayendo en el propio estadio. O sea, desaparecieron todos del estadio. Claro. Así que después se reanudó con un sol y con un arco iris. Bueno, es la naturaleza. Es la naturaleza que nos avecina y nos dice, también habla. No se las crean, ¿eh? En su lenguaje habla la Pachamama, nuestra mamita tierra, nuestra Ñuquemapa. Ahora vamos a escuchar con Arak Pacha de la producción Inmortal, junto a Lenin Manuenda, este tema que se llama Manuelita. Thank you. todo el ritmo de América Andina, ¿cierto? Multiplicado por colores musicales que esta noche hemos tratado de interpretar con todo nuestro Piuquén, nuestro corazón. Oye, un saludo para nuestros auditores, los que hasta ahora estarán en conciencia con nosotros. Un saludo para todos ustedes, chiquillos. Que la Pacha les bendiga y les dé mucha más larga vida y buena vida. Vamos a escuchar ahora a Tupai con una canción mejor que se presente sola. Esta canción es de Tupai, Nunca Tuve Suerte en el Amor. Bye. Nunca tuve suerte en el amor con Fernando Torrico. Oye, hemos tenido bonita música. Nos hemos paseado por América Andina este miércoles con hartos problemas técnicos, pero al fin sacamos el programa adelante como es de costumbre todos los miércoles. Y esperamos también, asimismo, tratar junto con Juan Carlos Paredes y todo, tratar de sacar el próximo miércoles también el siguiente programa para que ustedes nos escuchen cuando puedan. nos escuchan cuando quieran, también nos pueden escuchar, porque cuando quieran solamente tienen que escribirnos a nuestro Facebook, nosotros le mandamos los programas que ya han sido grabados y ustedes lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran y en el lugar que ustedes quieran, ¿cierto? Usemos de la tecnología, aunque hoy día no nos acompañó mucho, pero usemos de ella siempre. Voy a dejar el micrófono al Seba para que se despida con una canción y despidamos el programa de este viernes. Nada, buenas noches a todos los que nos escuchan. Creo que somos hartos, así que muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Y nos despedimos con un tema de Bolivia Manta, Salaque. Y con este Salaque nos despedimos hasta el próximo miércoles. Queremos mandar un saludo a toda la gente linda que continúa trabajando, los que volvieron, los que volverán. Disfruten este par de semanas, este fin de semana. Son los profesores que ya vuelven al colegio y de a poco empiezan a sonar los timbres, los recreos, el pillarse y todas las cosas, y encontrarse también, que es muy bonito el primer día de clase, ¿cierto? Bueno, estaremos acompañándolos pues, desde aquí, los guerreros del arcoíris, dándole todo al Nehuen a todos ustedes, mientras así la Pacha lo permita, estará el Seba, estaré yo con ustedes para comentar de tantas cosas que nos pasan. Espero comentarle el próximo miércoles de mi viaje a la montaña y contarle cómo fue y cómo eso, cómo resultó. Ya, nos volveremos a ver el próximo miércoles. De más, no los vamos a ver, pero los vamos a escuchar, sin duda. Ya les dije que los Puente Altino somos buenos para el huevo. Ah, no se olviden de eso. Los vamos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Salaque. bailar bailaremos, cantar cantaremos, a la que bailar bailaremos, al año que viene, a la que nos alegraremos, al año que viene, a la que nos alegraremos. En Radio Puente Alto, 107.7 FM.